Estamos con don Roy Krishna Core, de la quinta región, demócrata cristiano. Señor Krishna, le queremos una consulta. ¿Qué costo ciudad pagan estas empresas aquí en San Antonio con todo el daño medioambiental que están desarrollando? Es una situación que nosotros hemos venido denunciando hace algún tiempo. Yo me alegro que hoy día la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, del Gobierno Regional del Paraíso, haya sesionado en San Antonio para recibir las inquietudes de la comunidad y tomar conocimiento de lo que hemos denunciado hace algún tiempo, junto al Comité de Defensa del Medio Ambiente de San Antonio, junto a organizaciones de la Unión Comunal de Junta de Vecinos y otras instituciones. Hoy día es un gran paso, yo estoy muy contento, creo que hemos formalizado, ¿no es cierto?, el movimiento ciudadano que va a permitir dar a conocer a la comunidad entera los abusos que se están cometiendo, tanto del Puerto San Antonio, de Graneles Chile, de las empresas contaminantes de Leida, Champion y AgroSuper, Bobcat para el terremoto, Bobac, Puerto Banul, etc. Insisto, el llamado de los vecinos que conforman el Comité de Defensa del Medio Ambiente de San Antonio no es contrario a los empresarios, es que las cosas se hagan bien, porque se discrimina a San Antonio respecto al Paraíso y Viña en las exigencias medioambientales para la instalación de esta empresa contaminante. Mientras eso siga sucediendo, estos movimientos ciudadanos se van a ir ampliando y yo estoy respaldándolos plenamente. Don Krishna, una consulta. ¿Qué opina que estos proyectos se desarrollen sin un foro ciudadano y que se hagan entre cuatro murallas dentro de la Municipalidad de San Antonio? Me parece pésimo, me parece que esto tiene que revertirse a la brevedad posible y me parece que es un tirón de oreja para las autoridades que han venido realizando este tipo de acciones a espaldas de los ciudadanos, y creo que es el momento de que los ciudadanos se enteren que tienen sus derechos, por lo menos a opinar respecto a la instalación de empresas contaminantes en la comuna.